Siempre viviremos con colectivos anti, pero nuestra responsabilidad es llevar adelante el proyecto de consenso de la mayoría y, desde luego, del interés general de las universidades. Lo que nos preocupa es que se esté desenfocando el debate y que pueda estar marcado en algunos ámbitos incluso por la violencia. El Espacio Europeo de Educación Superior, repito, es un espacio abierto y dinámico. Pero a ese espacio tenemos que llegar, porque no nos podemos permitir el lujo de quedarnos fuera.